Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, el compañero Julio Pardo. Y siempre a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Nacho Álvarez Bostero González. Estamos siempre en, digamos, transmitiéndoles a través de la M, a través de la retaguardia, también en otros medios que ahora Luis después nos va a contar. Pero vos podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OídMortales2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar, en la página www.oídmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de la página de laretaguardia.com.ar. Y Luis, los otros medios de retransmiten o transmiten nuestro programa. Bien, nos está retransmitiendo en estos momentos en simultáneo Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Y también nos retransmite, pero los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y Radionauta FM 106.3 de La Plata o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien, hechos todos los anuncios, este lunes 28 de agosto, último lunes de este mes de agosto, bastante fresquete, les diría. Chupé bastante frío ahí por la zona de tribunales, que estaba muy tranquilo, salvo, bueno, toda la movida que ya sabemos de los pueblos originarios, de nuestros compañeros de Jujuy, ¿no? Que están ahí haciendo. Que siguen estando allí. Una campe. Sí, sí. Yo pensaba, pasaba justo por ahí, digo, qué frío para estar acampando también, pobres, me da mucha. Mucha bronca, ¿no? Que tengan que estar pasando este frío. Pero bueno, nada. Por el resto de lo que estaba pasando en tribunales, no vi nada, estaba todo muy tranquilo. Algunas noticias hablaban de el juicio a esto que sucedió ahí por Palermo, en una especie de, creo que se llaman, de manada, ¿no? De violación en manada, de. Uh-huh. Estaba todo muy tranquilo. Tribunales siempre hay mucho auto así policial, un poco más de movimiento de policías y demás, bueno, y sí, sí, sí. Propio, ¿no? Pero no, pero lo que sí era impresionante, porque esas veredas son como muy abiertas, con ese edificio ahí enclavado, esa manzana tan frío, todo vallado, en fin, es la verdad que es una zona de día fea, imagínate de noche lo que debe ser, ¿no? No quiero imaginarlo. Pero bueno. Claro, hoy empezaba el juicio a los 6 acusados por una violación grupal en Palermo, ¿no? ¿Te acordás que fue en febrero del 2022 a una chica de 21 años? Exacto, que viene bastante controvertida, con bastante complicaciones, porque bueno, está también toda la familia de algunos de los pibes que hablan de otra cosa, en fin, no sé. No sé, la verdad bueno. No he entrado mucho en el tema, sinceramente. Pero es una zona difícil, es una zona incómoda para transitar. Y ahora está más tranquila porque después de la pandemia prácticamente los tribunales no y los juzgados no existen. Los abogados ya hacen todos sus trámites por internet, por Zoom, las consultas, los expedientes, ya no los van a leer más en los mostradores del juzgado, sino lo leen directamente por internet, todos los expedientes, todo. Uh-huh. Pero bueno, te condenan por internet también, es una cosa de loco. Hoy justamente hubo una condena, un juicio de lesa que transmitió la retaguardia, como todos los juicios, hoy a la mañana hubo 16 condenados también por torturas, tormentos, asesinatos en Rosario fue ese juicio. Ajá. Pero bueno, así y es. Todo por internet, decís vos. Sí, los acusados después condenados estaban por internet, los jueces no, los jueces estaban en la sala, pero sí, no, prácticamente hoy ya es imposible poder presenciar en forma directa un juicio, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Bien, bien, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Luis, contanos, porque hoy fuiste vos el principal productor. Mira, hoy vamos a tener una nota a la segunda hora del programa, la segunda media hora, con María Eva Kutsovitsis, ella que es ingeniera del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ella fue precandidata legisladora por el movimiento, la ciudad somos quienes la ocupamos, la habitamos, y vamos a charlar con ella respecto a la aprobación, media sanción que le dio Diputados, sí, a la ley, a la modificación de la ley de alquileres, ¿no? Que fue aprobada por la por una diferencia de votos no muy grande, pero fundamentalmente por la oposición, ¿no? Toda la oposición, uh-huh, que votó en contra. Milei también votó en contra, pero como él lo que quería era que se derogara directamente la ley, no que se hicieran modificaciones, luego se retiró y ni siquiera participó en la votación de la segunda parte, ¿no? Ajá. Pero bueno, hablaremos con María Eva, que nos cuente un poco más, a ver cuáles, qué variantes hay, qué se puede hacer y por qué es necesario o no una nueva ley, ¿no? Bien. Y ayer fue un día especial. Ayer fue el día de la radio en Argentina, se conmemoraron 103 años de la primera transmisión radial aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, después que hagamos una pausa, que vayamos a una pauta, vamos a hacer algunos recuerdos de lo que fue la radio en otras décadas, si te parece. Bien, bien. Entonces, Nacho, si estás de acuerdo, dale con alguna pauta. Si querés, Nacho, métele también algún tema musical, así nos vamos ambientando, ¿sí? A ver si tomamos un poquito de temperatura, porque está fresco, fresco, che. Lanza Perfumi, Rita Lee. Qué momentos, qué recuerdos. Era como para empezar a moverte, ¿viste? Para empezar a hacer precalentamiento, te empezás a mover un poquito, porque no es cuestión de que de golpe arranques a correr o a los saltos. De poquito, ¿sí? Como ir moviéndote, ir moviendo las piernas. Rita Lee. Ajá. Yo conocía a Brenda Lee. No sé. Esa. La conoce, Nacho. Genial. Hoy la idea de la música tiene que ver con mujeres brasileras. Así que vas a estar contento. Y me parece que bueno, las que vienen más tarde, si hacemos a tiempo de poder pasarlas, te van a gustar, ¿sí? Para ir dándole a cada programa alguna cosa distinta, digamos, porque ya no se nos acabaron los cumpleaños, la fecha recordatoria. Ya va a aparecer. A uno se le va acabando la imaginación. Entonces dije, pero bueno, la música nunca se acaba. No, pero bueno, el motivo, el canal, digamos, por donde siempre hay motivo para la música, siempre hay motivo. Así que hoy pensé en mujeres brasileñas. Muy bien. Bueno. Luis, vamos a comenzar entonces a festejar el Día de la Radio. A conmemorar el día. Así, ¿qué te parece, Nachito, si ponemos el audio 1? Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? ¿Qué hacemos acá, Darío? Una nueva aventura, Cristina, después de ese congreso que tuvimos juntos. En el 2009, ¿te acordás? 2009. Nos costó llegar acá, estamos en el 10.500 de Rivadavia. Era el congreso de la Semana de la Sordera, que sí, nos señora. Juntaron, nos unieron, no nos conocíamos y bueno, y ahí empezamos con nuestra amistad. Exactamente, y ahora estamos en este nuevo emprendimiento. Ahora, radial. ¿Estás vos? ¿Estoy yo? ¿Y el resto del equipo? Y el resto del equipo anda por acá cerquita. Porque en salud trabajar solos no se puede, tenemos que trabajar en equipo. Exactamente. Así que, bueno, esperemos que estén llegando, ¿eh? Ya van a llegar. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Oíd Mortales, un programa de salud. Buenas noches, Alejandro Rivero. ¿Qué haces, Felín? Muy bien, acá estamos, mi nombre es Felisa Colombo y recién escuchaban a la licenciada Cristina Varela y el doctor Darío Roitman que nos van a acompañar hoy. Tenemos un programa cargado de información. Vamos a tener dentro un rato más el tema principal, acúfenos. Acúfenos. ¿Qué es eso? ¿Qué será? Yo haciendo este programa me enteré que existía algo que se llama acúfenos. No tengo idea, pero ya nos van a explicar. En políticas públicas, Luis Angió nos va a traer información sobre la gente que trabaja con el ruido. Tenemos noticias piolas también, porque no son todos pálidos, ¿no? ¿No son todas muertes hoy? No. Mirá. ¿Y? Qué sorpresa, ¿no? Hablando de radio. En serio, primer programa de Oíd Mortales. Teníamos una locutora, Felisa Colombo. El 2 de mayo de 2011. Un productor, Alejandro Rivero. Mi coequiper en ese momento era el doctor Darío Roitman, que hace poco cumpleaños y que lo saludamos. Y nada, que habíamos iniciado, digamos, esto de la radio gracias a una invitación de Carlos Morchio. Tengo una idea para ir a promocionar un congreso, como decíamos, ¿no? Lo que se nota, bueno, es lo mío, es el paso de los años en mi voz. Para mí fue tremendo. Para mí hay una gran diferencia. Si tuviera que analizar la voz, esta voz es mucho más grave que esa voz. Esa voz era del año 2011. O sea, yo tenía... 12 años menos. Sí, acuérdate que ayer te pusiste uno de más, así que ahora te lo tenés que sacar. Sí, no, cierto. Sí, ayer tuve una de esas confusiones que uno empieza a tener a cierta edad. Me preguntaban la edad y yo decía uno más de los que tengo. Digo, pero... Hasta que Luis me dice, pero no tenés esa edad. Ay, qué barbaridad. Sí, tenía exactamente 51 años en ese momento. Así es. Y bueno, hay algo en la voz, eso lo hemos charlado un poco con los profesionales de la voz, que tiene que ver con lo hormonal. Y en el caso de la mujer, al entrar en la menopausia, la voz se agrava. Y yo, si tuviera que analizar mi voz, yo creo que está más grave ahora que en ese momento. Digamos, finamente más grave. Tampoco es que ahora tengo una voz que parezco casi una voz masculinizada, pero digamos que... Más allá de un poquito de congestión que todavía hoy tengo, Qué lindo escucharlo a Darío, a Felisa, a Alejandro, las noticias piolas, todo lo que fue laburar y las reuniones que nos matábamos de la risa y a veces no tanto. Por eso no se acuerda uno tanto de eso, sino de lo que sí nos reíamos y cómo íbamos armando y cómo hacer. Y bueno, y evidentemente ellos dos profesionales, ¿no? Se nota. Y se nota la diferencia de cuando hay dos voces profesionales, de dos personas profesionales de la radio, a Darío y yo, que estábamos haciendo como qué. Bueno, pero esto lo quería compartir, porque si no fuera por la radio no hubiéramos podido empezar a hacer ese programa que hoy sigue, que luego lo seguimos aquí en La Retaguardia, ya en La Retaguardia hace 11 años, ¿no? Porque estuvimos casi un año estuvimos en la otra radio y después pasamos aquí a... Vos decís que esto fue el 2 de mayo del 2011. Así es. Claro, el Congreso fue en el 2009. Nos llevó un tiempo a arrancar la radio entonces. Yo pensé que había sido enseguida. No, 2011. No. Y acá en La Retaguardia fue al año más o menos. O sea que más o menos, al año siguiente. Sí. Yo ya estaba en La Retaguardia, me había ido. Lo que pasa es que yo ya había empezado a hacer radio también, pero ya hacía 2011, ya hacía 7 años que había empezado a hacer radio más. Yo ya este año, 2023, se cumplieron 20. Mira. De hacer radio. Pero bueno, la radio es apasionante, es lo que hay. Y bueno, muy lindo, Luis, me sorprendiste, bueno, la verdad, ¿eh? Me sorprendí. Bueno, pero ahora vamos a sorprender a los oyentes, porque ya que hablas de vos... Lo que está mal y no puedo recordar en absoluto quiénes eran los que operaban, como ahora es Nacho. O sea, desde que estuvimos en La Retaguardia, la diferencia fue que el operador era una parte muy importante del programa. En cambio, la otra radio era como que era alguien que estaba allá atrás y que no sabíamos ni cómo se llamaba, no había intercambio. Era medio, qué sé yo, yo no... Distinto, era distinto porque también teníamos a Alejandro Rivero hacía la parte de la producción, aunque también hacía un poco de aire, y estaba con el operador como coordinador de aire, coordinador de piso. Entonces tenía más peso. Yo no me acuerdo quién era, tendría que buscarlo. No, pero sí me acuerdo de empezar en La Retaguardia. Bueno, estuvo Fernando, Adrián Buenahora, Braulio Domínguez, Natacha. Sí, sí. Bueno, Pedro, qué sé yo. Sí. Como que el vínculo era distinto, ¿no? Era distinto. Bueno, bien. Sigamos. Pero bueno, pero vamos, ya que hablas de voces y de reconocer voces. A ver. Vamos con el otro audio a ver si reconocemos otras voces. ¿Y otras propuestas? No, ok. No. Un gol que consagra al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el fin de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágale usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genio. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Cutes la tiene. Tener brillo deslumbrante y rápido secado. Como Cutes. Y durar muchísimo, por eso uso Cutes. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte Cutes. Parte por parte este negro. 43. Entre todos es mejor. 43. Por su tabaco y su largo. Por su filtro y su sabor. 43. Todos lo quieren por bueno. Todos lo quieren por fiel. Aquel que se fuma un negro prefiere. 43. Toma cacho. 43 negros. Qué gran cigarrillo. Vamos a Wico Coñal. Alegría y diversión con el Winco Fon. Con el Winco Fon. La línea de la frescura, la línea de la fragancia, es la línea poliana, la línea poliana, con perfume francés, usted siempre gana si elige poliana, usted siempre gana si elige poliana. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol. El sol contestó sonriente, ¡ja, ja! Me los limpio con odol. Tu piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto es impermeable, es piloto. Bueno, no eran voces, más que nada esto eran jingles, identificar jingles y acordarse de jingles. Yo me acuerdo este último de Aguamar, porque siempre era un jingle de una propaganda que se que tocaba en los estadios de fútbol en esa época, en los 60, y yo en la cancha de San Lorenzo cuando iba con mi viejo siempre, esa Pilotos Aguamar era algo... muy muy característica la propaganda, eran jingles, en este caso eran jingles, y bueno, nada, ¿te acordás de alguno? Sí, a bueno, Nacho no le preguntamos, el Cacho Fontana, obviamente, la voz de Cacho Fontana fue una de las pocas que lo que sí me pareció, sí, Palmolive, algo de una cosa musical, equipo musical, no sé, bueno, algunos Utex. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia en mi casa? No escuchaba mucho la radio. Ah, yo en mi casa escuchaba siempre radio, mucha radio. En mi casa no se escuchaba mucho la radio. Mis abuelos españoles, que yo estaba muchas horas con ellos, no. Y yo lo que me acuerdo es llegar a casa y la tele en blanco y negro, yo miraba Mr. Ed, Los Tres Chiflados, ver a mi abuela viendo Buenas Tardes, Mucho Gusto, con Ana María y la Petrona. Por ese lado, ¿no? Y sí me acuerdo la tele y el famoso shhh, cuando terminaba la tele y te quedabas ahí. Nada. Bueno, y ahora vamos a escuchar algunas voces. A ver las voces. Ahí sí vamos a escuchar algunas voces. Todo lo que pasa en nuestro país, la rabia que está por arriba, que está por abajo, y rabia por la proa y rabia por la popa, y todos los factores de poder están rabiosos. Usted sabe que los factores de poder son 5. Los políticos, los sindicatos, las fuerzas armadas, el gobierno y el pueblo. Y todos destilan rabia por los cuatro. LOR, Radio Argentina. La revista dislocada. Tal vez mi radio de acción ahora se limite a un altoparlante callejero. O quizás mi radio sea desde un escenario a una platea. O de un comercial a tus oídos. Pero... El alma de Rappi es un bandoneón. Y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Imagen Corting, color Corting, sonido Corting, por tecnología y prestigio, televisores color Corting, la buena imagen, por tecnología y precio Daihatsu Cuore, la envidia de la categoría Daihatsu. Anoche. La noto triste, gatita. ¿Está pesadumbrada? Y pesadumbrices nunca faltan, mija. Por culpa de su novio, quizá. ¿Quién? ¿Benedito Provolone? Mire, ¿cómo se llama? Desde el domingo traspasado que no sé nada de él. ¿Benedito Provolone? Sí. ¿Es que tuvieron algún disgusto? ¿No? Al contrario, si esa tarde me invitó a dar unas vueltas en la camioneta que acababa de comprar. Ah, la sacó a tomar fresco. Ay, pero en vez de tomar fresco pasé una calor, porque me secoló toda la familia. ¿Toda la familia? ¿Y cupieron? Se cabieron, apilados como... Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes en la patagónica provincia de Neuquén a 1700. Sí, hay voces. La del negro, Martinez, me parece maravillosa. Bueno, la de Catita es inconfundible, Nini Marchal, con Juan Carlos Torri. Y la última, la de Ariel Delgado, bueno. Es así, uh-huh. Ahora estoy pensando, mi abuelo escuchaba Radio Colonia. Sí, señor, Radio claro. Colonia. En casa estaba también. En la M o en la FM, no sé, donde era la primerita, pero era una radio grande sí. De madera. Y sí, la de Galera. Hacía un ruido de fondo, qué sé yo. Pero la voz de a ver, las voces, no me acuerdo ahora ya quién fue la primera, pero estuvo Larrea, estuvo Larrea, Tato Bores. Tato Bores, ahí está. Sí. En Tato Bores, si vos ves los distintos, el paso del tiempo en Tato Bores, también en la voz se nota sí. La edad. Bueno, y en Larrea también. Y en Larrea también. En Larrea también. En Larrea se nota también la voz. Y yo, bueno, con Guerrero Martínez me pasaba horas a la tarde escuchando el show del minuto, donde yo estaba con el tablero de dibujo, estaba en la secundaria dibujando planos, y escuchaba a Guerrero Martínez, que creo que fue uno de los programas, ya era llamado Ómnibus, que eran de 2, 3, 4 horas, ¿no? Es igual que Rapidísimo, que también empezó a ser, después otro programa que, bueno, no podemos buscar miles de programas, pero... La Gallina Verde también era un programa que era a la tarde, Los Pérez García y Ariel Delgado, que era la radio, la voz era la radio que había que escuchar cuando acá en Argentina había golpes militares, asonadas, quilombos grandes, y el único que daba las noticias era Ariel Delgado, ¿no? De Radio no sé Colonia. Si es una fantasía mía, pero esa radio estaba en Uruguay o estaba acá. Claro, en Colonia, Radio Colonia. Ah, Radio Colonia. Sí, en Colonia, sí, sí. Sí, ahí me acuerdo. Muy lindo, sí, Luis, Colonia. Lo que preparaste, me gustó. Bueno, pero para recordar la radio, por lo menos yo que soy fanático de la radio y desde chico escuché la radio. Yo sí, en mi casa con mi abuela, mi abuelo, nos sentábamos, nos acostábamos a escuchar radio, los Pérez García, esas novelas. ¿Y escuchás radio ahora con tu nieto o tu bisnieto? No tanto, no. Ahora mira en YouTube. Sí, no. Yo sí sigo escuchando radio. Claro, pero no supuesto. Compartimos, creo que algo que podríamos hacer es compartir con los chicos algo. Bueno, no se da tampoco los horarios. Me parece que no escuchan mucha radio. No escuchan radio, pero tampoco se da los horarios, ¿no? Yo, por ejemplo, vivía con mis abuelos, entonces estaba todo el día con eso, salvo cuando iba al colegio, pero... Lo que pasa es que antes vos antes escuchabas lo que los grandes escuchaban. Claro. Hoy los grandes escuchamos los que quieren los chicos ver en la tele, o en YouTube, nada. Son cambios que, yo voy a parecer una vieja chota que me estoy quejando. No, pero igual hay que decir eso, ¿no? La radio, por más de que la quieran destruir, yo creo que se va a terminar antes como medio de comunicación la televisión, porque la han cambiado por otras cosas que no la radio. La radio no va a cambiar nunca. Modificado en el sentido de que, por ejemplo, ahora, bueno, también por YouTube podés ver a los conductores, a los periodistas de radio. Sí, ahora yo la mañana la veo a María. Vos antes escuchabas la radio y te hacías la imagen de qué cara tendría el que hablaba, el de la novela, el del espectáculo, y hoy ya no lo tenés ahí a la vista, no ya no te imaginás si es gordo, si es petizo, si por la voz es muy jodón, nada. Pero bueno, ya tenemos a nuestra invitada, María Eva. ¿Cómo te va, María Eva? Bien, vamos a una pausa y volvemos, ¿les parece? Dale, sí, sí. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y seguimos en Oíd, Mortales. Y ya tenemos a María Eva Kutsovitsis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ella fue precandidata a legisladora por el movimiento. Y justo cuando María Eva estaba ahí entrando, estábamos terminando de hablar de la radio. No sé si vos sabías, ¿escuchabas radio? ¿Escuchás? Mira, escuchaba radio de chiquita en mi casa, se escuchaba radio. Uh-huh. Y luego, durante mi juventud, dejé de escuchar la radio, o escuchaba poco, y retomé esa hermosa práctica de escuchar uh-huh. la radio hace unos cuantos años. Así que sí, tengo una radio sintonizada en el auto, tengo otra radio también sintonizada en una radio chiquitita que tengo en casa. Sí. Escucho radio por la compu también. Así también, que, claro. La verdad es que sí, escucho radio. Bien, bueno, y ahora nos escucharán otros a nosotros en este programa. Y acá estamos con Cristina Varela porque te habíamos convocado para que nos comentes un poco la opinión que ustedes tienen respecto a esto que el 23 de agosto, hace 5 días, la Cámara de Diputados modificó la ley 27.551, la ley de alquileres, ¿no? Y bueno, la opinión que tienen ustedes, porque en principio yo he leído algo respecto a que consideran que como que de sancionarse puede tener algunas cuestiones inconstitucionales la ley. A ver, exactamente la semana pasada, el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Nacional de Alquileres. Una ley que es el resultado de importantes conquistas de organizaciones y movimientos que vienen defendiendo los derechos de las familias inquilinas. Esta ley se aprobó en plena pandemia, se aprobó allá en el 2020, y la verdad es que le otorgó una serie de derechos a las familias inquilinas, algo que no sucedía hace muchísimas décadas en nuestro país. La realidad es que todavía esas modificaciones que se aprobaron el miércoles tienen que pasar por el Senado, ¿no? Uh-huh. Si pasan por el Senado, esas modificaciones van a quedar en firme y van a transformarse en ley. La verdad que si eso pasa, estaríamos frente a un retroceso que entendemos que es inconstitucional, porque lo que hace es retroceder en materia de derechos conquistados respecto a el derecho humano de acceso a la vivienda. Por eso, como no podemos tener políticas regresivas en materia de derechos humanos, entendemos que si finalmente esto se aprueba en el Senado y se transforma en ley, estas modificaciones serían inconstitucionales. Pero me parece que acá lo importante es tener en claro que si esto sucede, además de ser inconstitucional, esto está afectando el derecho a la vivienda de 10 millones de compatriotas. Estamos hablando de 10 millones de personas que son inquilinas en nuestro país. Y la verdad es que acá lo que se está planteando es un argumento completamente falaz. Es esta idea de que si desregulamos entonces el mercado inmobiliario financiero va a derramar por sobre esos hogares inquilinos. Y me parece que esa lógica del derrame es algo que ya hemos probado que en la Argentina no sucede, y hay datos concretos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, y eso no derramó en mitigar la emergencia habitacional y tampoco derramó en que más familias puedan ser propietarias de su vivienda. Todo lo contrario. La verdad que hace 3 años que el sector inmobiliario financiero viene destinando el conjunto de los recursos mediáticos y políticos que tiene a su alcance para instalar una idea, para poder instalar, ¿sí?, en el conjunto de la ciudadanía la idea de que la ley de alquileres es la responsable de la emergencia de los hogares inquilinos en relación a esa retracción que hay en la demanda y en relación a esa asimetría cada vez más pronunciada entre los ingresos de las familias inquilinas y el valor del alquiler. Y la verdad que acá estamos obviando un montón de elementos que nos permiten entender la complejidad de la emergencia habitacional y en particular de los hogares inquilinos. ¿Qué tiene que ver? En primer lugar, con la dolarización del mercado de alquileres, algo que pasa desde la última dictadura cívico-militar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la inflación. Nosotros tenemos una inflación de 3 dígitos en nuestro país. Luego tenemos que tener en cuenta la devaluación permanente de nuestra moneda. Por supuesto que acá también aparecen otros elementos en los grandes centros urbanos que son los alquileres de plataforma, ¿no? Como Booking, como Airbnb, que no están regulados. Por supuesto que esto tiene que ver también con el fracaso de 40 años de falta de acceso al crédito inmobiliario, y desde ya que además ni siquiera tenemos cifras oficiales como para poder tener un diagnóstico preciso, porque las estadísticas que existen todas las construye el sector inmobiliario financiero, que es el que viene hace 3 años haciendo lobby para poder derogar esta ley. Y otro dato que me parece que no es menor es que el gobierno nacional no ha implementado muchos aspectos que esta ley contemplaba, como por ejemplo, no implementó el programa de alquiler social y tampoco controló que la ley se cumpla. Por eso es que me parece que tenemos que analizar en contexto qué es lo que está sucediendo. La realidad es que la semana pasada finalmente lograron introducir 2 modificaciones que son claves para esta Ley Nacional de Alquileres, que son, en primer lugar, el plazo mínimo del alquiler y, en segundo lugar, el mecanismo de ajuste de los alquileres. Había 2 cuestiones que centralmente estaba cuestionando el sector inmobiliario financiero. Una tenía que ver con el plazo del alquiler. Esta sí. ley había permitido que el alquiler pasara, el alquiler familiar, el alquiler residencial, de 2 años a 3. Esa era la primera objeción. ¿Qué quería el sector inmobiliario? Volver a los 2 años. Y la segunda objeción es que el ajuste al alquiler se hacía una vez al año con un índice que la ley establecía. Bien, estos 2 cuestionamientos son los que finalmente se modificaron la semana pasada. Es decir, que si esto termina aprobándose en el Senado, vamos a retroceder respecto a los plazos mínimos para el alquiler residencial, volveríamos de 3 años a 2, y además indexaríamos esos alquileres en lugar de una vez al año y con un índice establecido por ley, cada 4 meses y con una serie de índices o combinación de estos índices. Por eso claramente es un retroceso en términos de derecho de acceso a la vivienda para las familias argentinas. Además, estas opciones que dan ahora, que darían ahora, de indexación o de aumento con distintos índices, es imposible de aplicar en el marco de llegar a un acuerdo entre inquilino y propietario, porque siempre el propietario va a ser el que tiene la palabra, va a querer aplicar el índice que mejor le convenga a él, y si no, no le alquila, es tan sencillo como eso. Entonces, eso también es una mentira. Sí, absolutamente. Y la realidad es que en este contexto, ¿no?, un contexto de profunda emergencia habitacional a nivel nacional, un contexto en donde 10 millones de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista habitacional, estamos hablando de quienes son inquilinas e inquilinos, desregular, ¿sí?, el mercado de alquileres, sin duda que lo que va a generar es una catástrofe. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que tenemos datos sumamente alarmantes. Hace muy poquito, la Dirección Nacional de Estadística y Censo en la ciudad de Buenos Aires publicó un informe sumamente detallado, en donde ahí establecía cuál era esa situación crítica respecto al mercado de alquileres. En el último año, los alquileres aumentaron para los monoambientes en la ciudad de Buenos Aires un 140%. Alquileres de dos ambientes aumentaron un 135%, mientras el índice de precios al consumidor aumentó mucho menos. En el año 2021 había 4.800 alquileres publicados. El año pasado, 3.000. Y este año hay menos de 1.500 alquileres publicados. Y además, de esos alquileres publicados, están en dólares el 60%. Por eso es que me parece que estamos en un escenario muy crítico. Esperemos que esto no avance en el Senado. Mañana se reúne la comisión, veremos qué sucede, pero lo cierto es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta además que la mitad de los hogares perciben ingresos menores a 270 mil pesos y que el alquiler para un departamento de dos ambientes cuesta en promedio más de 130 mil pesos, estamos en un escenario de una criticidad absoluta. Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, de que el 50% de las familias van a tener que destinar la mitad de los ingresos familiares para poder alquilar una vivienda de dos ambientes. La verdad es que, insisto, estamos frente a un retroceso enorme en términos de conquistas de derechos que tienen que ver con el derecho humano de acceso a la vivienda. Y la verdad, de esto terminar aprobándose nos va a llevar a una situación muchísimo más crítica de la que actualmente tenemos. ¿Hay alguna estimación de cuál es el déficit de viviendas para alquilar? No el de las viviendas construidas, porque ya vos lo dijiste, 10 millones de metros cuadrados. O sea que superficie para habitar hay, pero de déficit, personas, porque yo camino por Buenos Aires ahora y todos los días veo una familia nueva, un matrimonio nuevo en la calle viviendo en algún zaguán o en algún cajero automático. Mira, la emergencia habitacional que involucra quienes están en situación de calle, quienes habitan en condiciones extremas de hacinamiento, compartiendo una pieza en un hotel, quienes se encuentran en un escenario de mucha vulnerabilidad habitacional porque viven en una villa, en un asentamiento, sin acceso formal a los servicios más básicos, o quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque son hogares inquilinos que tienen enormes deudas y que entonces están enfrentando, ¿sí?, eventuales desalojos. Hoy, en el distrito más rico de nuestro país, ese universo supera el 500.000 de porteñas y porteños. Estamos hablando de 500.000 de porteñas y porteños en emergencia habitacional. Y por otro lado, estamos hablando de una ciudad que no solo en los últimos 10 años ha construido 10 millones de metros cuadrados de vivienda en general suntuosa, que nunca es habitada, sino que además estamos hablando de una ciudad que tiene entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas. Viviendas que no están en venta, que no están en alquiler, y que cuando uno analiza dónde se ubican esas viviendas ociosas, esas viviendas se ubican en Puerto Madero, en Recoleta y en Palermo. No son viviendas que están en Pompeya, ¿sí? No. O que, por ejemplo, están en Lugano. Por eso es que a la par, ¿sí?, que ese sector inmobiliario financiero planifica la ciudad, cada vez más familias, ¿sí?, se encuentran o son empujadas a la emergencia habitacional. Y acá tenemos, claro, la verdad, un dato no menor, resultado de estas últimas PASO. De repetirse los resultados de esta última PASO en la ciudad de Buenos Aires, los sectores de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza podrían quedarse con 20 de las 30 bancas que están en juego. Y por primera vez en 16 años, de las 60 bancas de la legislatura porteña, 40 quedarían en manos de expresiones que responden al poder inmobiliario financiero. Por eso me parece que ese dato es un dato no menor, que tenemos que hacer una fuerte campaña para evitar esa concentración extrema del poder en manos de los representantes del poder inmobiliario financiero, que son quienes nos han llevado hoy en la ciudad de Buenos Aires a esta situación de emergencia habitacional, ambiental y urbanística. Además, la hipocresía, tanto de los grandes medios que defienden a estos sectores como el sector inmobiliario y los diputados, de decir, siempre ponen el ejemplo que hay que modificar la ley, porque si siempre ponen el ejemplo del viejito que tiene un departamentito que con mucha pena, mucho sacrificio pudo comprárselo y lo alquila, entonces es un alquiler que le suma al magro jubilación, ¿no? Pero eso es una falacia, porque ¿cuántas personas pueden estar en esas condiciones? Acá estamos hablando de personas que tienen 3, 4, 10. Es más, con esta nueva trámite que se hizo, ha salido a la luz que muchos de los diputados que votaron a favor de esta modificación son propietarios de 4 o 5 departamentos. Entonces, es una cosa de loco. Bueno, ahí hay conflicto de intereses, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que también es oportuno aclararlo. Porque, a ver, los diputados están de alguna manera representando al conjunto de la ciudadanía. Entonces, si hay conflicto de intereses, deben abstenerse de votar en ese tendrían, caso. Claro. Eso es lo que corresponde. Pero lo cierto es que acá no estamos hablando ni siquiera de quién tiene un inmueble, de quién tiene 2, de quién tiene 3. Acá estamos hablando de un poder concentrado, que es el poder inmobiliario financiero, sí, que es quien viene planificando nuestra ciudad y que, por supuesto, hoy nos encuentra en este escenario de extrema emergencia. La realidad es que el fenómeno que además estamos observando es que los pequeños y medianos propietarios lo que han hecho es retirar los inmuebles de la oferta de alquileres. Y eso ha hecho que el valor del metro cuadrado a la venta sea uno de los más bajos de los últimos años y que entonces ahora sí grandes, ¿sí?, corporaciones inmobiliarias estén comprando inmuebles porque hoy están muy baratos para justamente profundizar la concentración de los metros cuadrados en manos de 3, 4 o 5 desarrolladoras. Entonces, estamos hablando de grandes desarrolladoras inmobiliarias, por supuesto que no estamos hablando del jubilado que tiene un inmueble, del que tiene 2, del que tiene 3, estamos hablando de grandes desarrolladoras inmobiliarias que concentran, ¿sí?, miles y miles de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires y que son quienes, ¿sí?, determinan, ¿sí?, o condicionan el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler. Bien, María Eva, muy claro. Vamos a ver cómo sigue, qué pasa en el Senado. Veremos qué pasa mañana en la comisión de Senado. Primero tienen que aprobarla en la comisión, ¿no? Exactamente. Para que pueda pasar el tratamiento después en el recinto. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo creo que igual, más allá que no pase la ley, igual la crisis habitacional con la ley de alquileres no se resuelve manteniendo esta ley. No porque la ley sea mala, sino porque hay un problema también que es los salarios, los ingresos de la gente. Por supuesto. Y ese es el grave problema. Todos esos elementos que mencionábamos, ¿no? La dolarización de los alquileres y las viviendas como activos financieros, la inflación, el desplome de la capacidad adquisitiva de los hogares. La realidad es que si no miramos la integralidad y la complejidad de la emergencia habitacional, no vamos a poder resolverla. Y, por supuesto, plantear en términos reduccionistas que la emergencia habitacional y la emergencia de los hogares inquilinos tiene que ver con que en realidad el alquiler en lugar de 2 años ahora es 3, y en lugar de indexar libremente, se indexa una vez al año, la verdad es que es completamente surrealista, ¿no? Seguro. Así que me parece que acá lo que necesitamos es un debate a fondo para poder llevar adelante un conjunto de medidas y de acciones que permitan ir mitigando la profunda emergencia habitacional en la que se encuentra, ¿sí?, la mayoría de nuestro pueblo. Bien, te agradecemos la comunicación, te agradecemos la charla, el esclarecimiento en algún punto de toda esta situación, y nos mantenemos en contacto, como siempre, para seguir con estos temas que nos ocupan, fundamentalmente de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Chao, María Eva, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Cristina, chau. Y muy buenas noches. Chao, chao. Bueno, Luis, nos estamos yendo ya, sí, nos queda muy, muy, muy poquito tiempo. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. Lo saludamos a Nacho Álvarez González. De los dos temas que tenía preparado, elijo uno, esta vez no se lo dejo elegir a Nacho, que es María Bethania y Gal Costa, porque acá hacemos un 2x1, ¿viste? Dos mujeres en un tema hermoso, Soñumeu. Así que si te parece, Luis, nos vamos con este tema, ¿sí? Que tengan una linda semana y nos vemos en el mes que viene, si les parece, ¿sí? Hasta el próximo mes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chao, chao, Nacho. Chao. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe.